Konnichiwa. Anata ba Radio Krasa Osiji. Tokio Dinite Kitamasa. Y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Mi japonés te pareció bien? ¿Perfecto japonés? Estoy ¿Irregular japonés? Estoy impresionado. Yo no sé si hablabas euskera, si hablabas una lengua muerta, pero bueno. Sí, ¿no? Sí, no, algo así un poco raro. Estaba ahí tirando de fonética, ¿no? Sí, pero no, bueno, muy bien. Para el pueblo japonés que nos escucha, ¿no? Estamos en Radio Crash. Son las 7 de la tarde aquí en Gijón, en directo desde el polígono para toda la ciudad a través de la FM y para todo el mundo a través de internet, Borja. Por ejemplo, para Tokio. ¿Para Tokio? Que ahí son las 2 de la mañana. Sí, como muy bien estabas escuchando ahora, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo entendiste, digo, lo ¿no? entendí todo perfectamente. Perfectamente, claro. Pero... a las 2 de la mañana, aquí a las 2 de la mañana están con la vida moderna, ahí están con Cinefagia ahora. Pues, pero bueno, tú acláralo tú un poquitín. ¿Por qué esa presentación tan, tan particular que hicimos hoy? Cuéntame. Pues sí, hoy vamos a seguir un poquitín el hilo de la semana pasada, ¿no? Que hablábamos del manga y todo lo relacionado con el cine japonés. Un poquitín más melancólicos estábamos en aquella ocasión, en el episodio 94, ¿no? Uh-huh. Y en el 95, pues me traes algo, bueno, para estómagos preparados, ¿eh? Sí, vamos a hablar un poco de la parte más canalla del cine oriental, ese resurgimiento que tuvo a finales de los 90, a principios de los 2000, junto con muchos cineastas de la nueva ola oriental, que en lo que podemos incluir a Takeshi Miike o Takeshi Kitano, y hacemos un pequeño especial de este tipo de cineastas, en los cuales muchos de los directores americanos se reflejan y se ven. Después veremos unas comparaciones que creo que te van a gustar, Jairo. Sí, sí, seguramente, porque vamos a analizar mucho el cine japonés. Tenemos también, aparte de ese cine un poco canalla que tú dices, vamos a tener también una parte de análisis del pueblo japonés, ¿no? De su cultura, de sí, sus porqués, de sus cosas, de esas venadas, ¿no? La idiosincrasia un poco del pueblo japonés. Eso es. Lo tenemos muy claro, no lo anticipamos porque todo el mundo sabe que este programa se hace un poco así a bola pluma, ¿no? Sí. Queremos hablar de algo, pero lo traemos medio preparado. Sí. Incluso tengo un artículo que no lo he leído todavía. Bueno, pero lo voy a leer sobre la marcha. Como decía Heráclito, todo fluye. ¡Ostras! Y este programa fluye también. Sí. Como el río. Sí. Hoy tenemos un espectador, tenemos a Adri con nosotros, que ya se está riendo porque hayas mencionado a Heráclito. Y es que así es Cinefagia FM, Borja, ¿eh? Hombre, la filosofía de bachiller tiene que servir para algo, siempre. Eso es. Nos vamos de lo japonés a... yo qué sé. A Grecia. Aquí es de todo. El caso es tragar, que es lo que nos gusta. Y antes de meternos en faena con esos temas, pues como siempre, pues le tenemos que dar un poco a la actualidad, a lo que está viendo la gente en las pantallas. Y hay una noticia, lo que se refiere al dinero, que no nos gusta mucho, pero que lo mencionamos, y es que la saga de Fast and the Furious, uh-huh, superó a Star Wars. Ojito, todo, sí, cuidado, ¿eh? Sí, es la octava película de Fast and Furious y ya conocemos, es conocida la legión de fans que tiene estas entregas con Dwayne Johnson, que retomó un poco La Roca. La Roca, eso que es. Hicieron bien en meter a La Roca, ¿eh? Sí, sí, parece que últimamente todo lo que toca se convierte en oro. Uh-huh. Y ya la séptima entrega tuvo mucho éxito, pero bueno, parece que esta película va encaminada, ¿no? En esa escala ascendente que tiene sí. Fast and Furious. Y sí es cierto que además el público oriental, precisamente, más bien en China, pues hace que todo eso levante bastante, ¿eh? Sí, ya por ejemplo, la tercera película, si no recuerdo mal, se llamaba Fast and Furious Tokyo Race o algo así, que era derrape total o algo así, que, sí, o algo así una parecido. Una de las primeras secuelas, ¿no? Sí, una de las primeras secuelas que uh-huh. transcurre Tokyo en Tokio. Tokyo Race me parece que es. Y sí, es un poco la tendencia de Hollywood para captar un poco el cine oriental, que es donde hay mucho dinero y se hacen unas taquillas realmente impresionantes. Impresionantes. Pues sí, me gustaría traer a alguien de vez en cuando que nos uh-huh. contara un poco, ¿no? Sí, nuestro corresponsal en Oriente. Pues estaría bien, porque bueno, hay mucho seguidor aquí en Asturias sobre del manga y un poco la cultura otaku, que de la cual hablamos varias veces aquí en Cinefagia. Sí, claro. ¿Te imaginas gente ahí en Tokio que fuera fan de la cultura del cómic de aquí? Hombre, pues, en plan pues, que pues supongo que superhumores y zipizapes. Estaría genial, estaría genial. Pero bueno, yo creo que en el mundo el mundo nipón triunfa mucho más lo suyo y aparte lo americano también influye también. Claro, claro. Por ejemplo, yo qué sé, Alan Moore. Uh-huh. Alan Moore, yo creo que triunfaría. Sí. Y vengo con Alan Moore porque 8 años después del estreno de Watchmen, la película de la Warner, pues bueno, tienen de nuevo varias historias ahí para hacer una película de animación basada en la novela gráfica de Watchmen, este maravilloso cómic escrito, guionizado por Alan Moore, y dicen que quiere que sea lo más fiel posible al cómic. Un poco la estética mostrada en el cómic. Sí, siguiendo el estilo de animación de los cómics, ¿no? Eso es. Estaría genial. Pues sí, pues ya vemos que, hombre, a pesar de que difiere un poco la película de En carne y hueso, difiere un poco del cómic, sobre todo en el final, y no quiero spoilear, sí que tiene escenas que son bastante calcadas. Sí, ahí me parece que es Joel Schumacher. ¿No? Bueno, no me acuerdo el nombre. Es bastante bastante fiel a la obra de Alan Moore. Sí. Bueno, una de las adaptaciones cinematográficas de cómic que siempre hablamos aquí en Cinefagia, que más críticas positivas reúne. Son muchos los fans que se pusieron de acuerdo. Sí, fue una de las primeras películas en aunar un poco a los fans y a los fans del cómic y de la película. Uh-huh. También ocurrió esto, curiosamente, y la primera vez que ocurrió en la historia fue con Blade. También. Blade aunó mucho eso, la gente del cine y la gente del cómic. Porque, recordar que hasta la fecha, hasta Blade, las producciones cinematográficas basadas en cómics eran un poco de arte menor, ¿no? Digamos, entre comillas. Pero este Blade fue el causante de esta dicotomía que tan buenos resultados dio a posteriori. Exactamente. Películas injateables, podríamos decir, ¿no? Injateables. Imposible. Y hablando de películas y clásicos injateables, míticos, por ejemplo, Dentro del laberinto, yo estoy alucinando un poco con lo que me traes aquí, Borja, porque resulta que hay ya un candidato para dirigir una nueva película de Dentro del laberinto. Sí, en este caso no sería una secuela, sería una película que pertenece al mundo, al universo de Dentro del laberinto. Y esto podría rechinar un poco, podría sonar un poco a casposo, a un poco más de lo mismo, a tal. Pero si hablamos del uruguayo Fede Álvarez, que es el responsable de esta producción, pues ojito, ¿eh? Porque de la mano de Fede Álvarez podemos ver títulos como el remake de Evil Dead, que pese a que se difiere un poco del original respecto al humor y y ese humor no lo tiene la película de Fede, pero sí que mantiene un poco el gore, la intriga. Y hace una buena película de terror. Y también recomendar de este director la película No respires, que es un thriller sobre unos chicos que intentan robar en la casa de un ciego, pero bueno, se tuerce la cosa, se da vuelta la tortilla y pasan cosas ahí. Pues sí, la verdad es que parece ser que se pone en buenas manos. Siempre tenemos mucho miedo a los reboots, a eso, a renovación de clásicos, sobre todo tan míticos. Da un poco de miedo, pero hablamos de Denis Villeneuve, el difícilmente pronunciable para mí siempre, pero que puede ser que haga una buena. Confiamos en él también, sí, para ese Dune, ese Blade Runner, y confiamos en el uruguayo. Sí, dice que se va a poner con este proyecto después de hacer una nueva entrega de la saga de Millennium, que es The Girl in the Spider's Web. Sí, mira, yo ahí nunca me metí, pero la gente sí también habla bien de Millennium. Sí, Millennium, yo leí los libros y vi las dos versiones, la que es sueca, me parece que es, o finlandesa, sí. Y la americana. Ajá, ajá. Y la verdad que muy bien. Pues sí, estamos así como un plan muy buenísimo todo, ¿no? Pero hay gente que se enfrenta a problemas. Y estos problemas vienen encima de temas relacionados con el terror. Pues sí, eso es. Porque si recordamos un poco aquí la saga de Conjuring, de los expedientes Warren, basada basados, dicen que son basados en hechos reales, ¿no? Pues al afirmar esto, pues hay una posible demanda de 900 millones de dólares. Pues el escritor Gerald Brittle, que escribió en los años 70 un libro titulado The Demonologist. Dilo tú, Jairo. A ver, vale. The Demonologist. Eso es, muy bien. Donde habla eso de Ed y Lorraine Warren y sí. De sus casos. Según el autor, tenía un acuerdo de exclusividad con los Warren y eso lo quebrantó la Warner. Después, la salida de estudio, la defensa que propone es hacer que esos hechos reales, basados en hechos reales, se conviertan en hechos históricos. Entonces, por eso andan ahí en pleitos. Pues sí, pues la verdad es que, a ver, ¿hay algo que dé más miedo que los temas de La Conjura? Pues 900 millones de dólares, pues parece que acojan bastante. Y eso que aquí el escritor no se metió todavía con Cuarto Milenio. No. Pero básicamente es lo mismo. Pero ahí está la porque cosa. Es una pareja que es clavada. Eso es. O sea, son los Warren cañís españoles. Sí, es que son totalmente. Ya lo Carmen Porter y... de la película. Además el tío con el peinado así también un poco tipo... Sí. Melena de la Casa del Terror de los Simpsons, esa melenaza y tal. Pues entramos en la nave del misterio. Y bueno, tendría, no sé lo que le podrá sacar. Debe ser, no sé por qué. Aquel Jiménez. Para negociar con Aquel Jiménez, debe ser complicado. Sí, no sé por qué ahora me pasó por la mente. De que alguien le va a pedir algo y seguro que se va por los cerros. ¿Eh? Sí. Enseguida te embauca y te da la vuelta y le acabas comprando tú algo a él. Sí. Mira lo que tardó la mujer en cambiar la dentadura. O sea, que estaba diciéndole, oye, ¿cuándo me das lo mío para tal? No, tenemos que ahora hacer radio, televisión, tal, bueno, sé qué. Ay, que... Bueno, Borja, pues estos eran los temas más caldentes de la actual, por lo menos los que nos llaman la atención, ¿no? Sí, vamos. Siempre barriendo para nuestra casa. Sí, un poco así lo... terror. Lo nuestro. Lo raro, lo friki. Y del fin de y de la Semana Santa... ¿Qué te cuentas? ¿Qué bueno, pues, algo reseñable? Pues nada, estuve revisitando algunos clásicos, algunas películas así como... Bueno, películas así, sí. Ted 2 vi, por ejemplo, la vi ayer. ¿Viste Ted 2? Sí, un clásico. Sí, no, está bien, por ejemplo, hablar de qué vimos el fin de semana, porque da una idea a la gente que nos escucha igual por primera vez del abanico, ¿no? Sí, claro. El abanico bastante raro. Sí, dice... Estás hablando de Ted 2... Yo el otro día vi Super Detective en Hollywood con comentarios de Amazon también. Muy interesante. Es una cosa muy rara. Una película de guerra de Carlos González, es el de Manos a la Obra. Sí. Esta película de los españoles... Spansy. La echaron ahí en la 2. Que la echaron en la 2. Sí. Estuve viendo. ¿Tú la habías visto esa también? No la vi. Sí. Estos niños... republicanos, pues que mandaron en su día ahí a la estepa rusa. Los hijos de la guerra, ¿no? Exactamente, sí. Rusos, sí. Luego también pasamos. ¿Qué más pasamos, Borja? ¿Algún corto por ahí recomendado por José Fernández? Sí, Rivero. El otro día José nos habló del corto Behind y lo estuvimos viendo. Sí. Está muy bien. Con un mensaje. Una película de terror con un trasfondo social. Uh-huh. Que está muy bien, la verdad, recomiendo. Y nada, es lo que hay en cinefagia. Vamos de un lado para otro, Borja. Sí, un poco de todo, ¿no? Hay filtro. Yo me puse a ver incluso Marabunta también. No cuando ruge la Marabunta, sino Marabunta, una película de serie Z de estas de televisión también. Que la pilla. Esa, lo típico que estás haciendo otras cosas y empieza. Cuando no echan Sarnado, echan esa, ¿no? Sí, es como el Sarnado de los 90, ¿no? Ajá. Porque al principio, la primera media hora, claro, no había dinero ni efectos especiales. Entonces, ese enfoque del... de las hormigas, no había, o sea, se veía desde lejos, ¿no? Uh-huh. La montaña, jugando un poco con el espectador, ¿no? Mira, hablando... Que me hace gracia esos recursos que tienes que usar cuando sí, cuando hay dinero, sí, pasta. Sí. Un día tenemos que hacer un poco un especial, recuérdamelo, Jairo, de la Fantastic Factory. Sí. Que, bueno, esa escisión del fantaterror español, ¿sí? En la cual hay coproducciones bastante interesantes como Arañas o algo así, yo recuerdo una película de Arañas bastante. Y Fausto y cosas así de terror de serie B bastante, bastante interesante, que tuvo bastante repercusión, bueno, retomó un poco la ola del hilo del fantaterror español. Sí. Eso a los 90 por ahí. Pues sí, pues eso hay que verlo. Hay que sentirlo, sí. Hay que traer a algún especialista, que seguro que hay, porque la gente es muy rara. La gente se ve sus cosas, pero luego de repente también hay cosas que no cuenta, que ve. Pero nosotros aquí nos da igual. No tenemos ni etiqueta ni filtro. ahí por las islas, a saber qué verán por las islas. Por las islas. Dicen que, nos llega información de primera mano de que tardan más en llegar las películas a las Islas Baleares que a la Viana. Sí. Esto es complicado, sí, ¿eh? Sí, sí, es difícil, bueno. Sí. Bueno, por ahí en la zona del Caudal, en Caudalia y Arte 7 y todo eso por ahí, llegan bastantes estrenos. Sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, se ve por Ibiza, esos sitios no están igual. No están igual. Los rollos de las películas tardan mucho más en llegar. O sea, están otras cosas ahí en Ibiza, bueno. ¿No? Están a lo que están. Ay. A la sustancia. Ay, Ferrovial. Y al Jeff Miles. os voy a dejar ahora con un título para que lo busques, que te veo ahí teléfono en mano, que yo me quedé un poco flipado. Que es The Hitman's Bodyguard. Una película que llegará en 2018 con Ryan Reynolds, que está súper de moda, y Samuel L. Jackson. Yo solo quiero que busques el póster. Espera. Que yo ya no sé si es verdad o es mentira. Se lo dejo también ahí a los oyentes. ¿Puedes repetir el título, por favor? The Hitman's Bodyguard. O sea, Hitman's. H-I-T-M-A-N. Apóstrofe S. Bodyguard. Efectivamente, Bodyguard guardaespaldas, ¿no? Con lo cual ya te imaginas, yo no sé si este póster es real o es fake, pero no sé, ese debe ser el serio. Ya te enseño ahora el de broma. Mientras escuchamos la banda sonora que... Hombre, saliendo Samuel L. Jackson tiene que estar bien fijo. Sí, tiene que ser. Fijo. Es que a Samuel L. Jackson lo llevan así. ¿Ya lo pillaste o no lo pillaste todavía? No. Lo están cogiendo así, os lo enseño ahora. Mientras tanto, escuchamos hoy una banda sonora que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar aquí en Cinefagia, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Es montaje. ¿Sale en fila? La sintonía de Movie Record, que siempre da paso al clásico no tan popular. Tú me decías que ese póster te parecía un fake, ¿no? Sí, sí, sí. Está en la página de Filmaffinity. Bueno, pero es un fake, es un sí, de la película no, raro, de guardaespaldas de sí, Kevin sí. Costner. Está Ryan Reynolds cogiendo horcajadas ahí a Samuel L. Jackson, sí, ¿no? Pues con lo cual no deja de ser un poco extraño. Sí. Tengo una noticia que nos pasa a nuestro grupo de cinéfagos, Borja, y me dicen... El Jovellanos baraja la feria como sede del Festival de Cine ante la falta de salas. ¿Tú cómo ves la feria? Pues no me parece mala opción, ¿eh? Así a priori. Uh-huh. Me parece que está cercano. Está céntrico, sí. Está céntrico. A ver cómo se acoge, cómo se pone todo eso atrezado para que funcione. Exactamente. Todo eso... El tema de la acústica, el tema de las pantallas, todo eso. Pero bueno, a priori está bien porque puedes poner incluso stands de merchandising un poco así. Bueno, eso llevándolo ya un poco a lo comercial, ¿no? Camisetas de cinefagia, ¿no? A lo capitalismo. No, pero yo qué sé, stand de libros, por ejemplo. Sí. Hacer un poco así de cultura. A mí lo que me da miedo es que se ponga así un poquitín moderneo, ¿no? Ese rollo que al final igual... Te vas al food truck y pasas de la peli, ¿no? Eso es. Pero bueno, también es verdad que siempre tiene que haber algo de eso, ¿no? Para sí, recoger... Sí, un poco la gente que quizá no le llame tanto, ¿no? el cine y eso, pues que... Pues sí. Que o eso, que acabe entrando, que vaya a comer y acabe entrando eso en una es, película. Sí, es algo recíproco. Ya, hay que mirarlo de esa manera. Seguiremos al tanto de lo que pase en el FIX. Además, estamos haciendo buenos contactos, bueno, este año, y parece que todo va bien, con lo cual podremos dar información de primera mano en breve. O sea que muy bien, estamos por lo menos ilusionados, ¿no? Sí, ilusionados. ¿Qué se dice con este FIX? El ostión. Hablamos ya del clásico no tan popular, Borja, y me traes una película, decíamos, compleja, ¿eh? Dura. Bueno, compleja. Es la complejidad de la simplicidad, diría yo. Sí, la compleja no es compleja, lo que quería decir. No, es dura. Es dura. Es una película gore. Es una película bastante explícita en cuanto a la violencia, incluso el sexo. Sí, sí. Vamos a, como siempre, hacer el... Hoy empezamos por el género, ya que estás hablando de eso. Porque sí, es una película que es un thriller de acción que trata sobre el crimen, los yakuza y la triada, de la cual hablamos aquí, primeros... No es la lesión de... de ligamento, ¿eh? De ligamento, gore, manga, y a su vez es una película de culto. Sí. Con lo cual es cinefagia FM pura y dura esta película, ¿no? Esta película es cinefagia pura, y es más cinéfaga si decimos que el director es Takashi Miike, que dicen que es el Tarantino oriental. Pues dila ya, Borja. Pues la película es Ichi the Killer. Ichi the Killer. Kurosilla 1. Kurosilla 1. Sí. Yo sé decir 7 y 2 de la mañana, por lo que a donde llegué hoy, pero 1 ya no. Sí, bueno. Pues eso, película japonesa del 2001, del director Takashi Miike, basada en un manga, ¿no, Borja? Sí, está basada en un manga también bastante explícito. El otro día, hablando un poco sobre animación oriental y todo esto, hablábamos un poco de la manera que tienen de vivir los japoneses, tanto el sexo como la violencia, y bueno, pues se refleja en esta película, ¿no? Y quizás en el contacto físico, esa represión que tienen en cuanto al sexo, pero sin embargo en la cultura, en la literatura y en los dibujos, pues son totalmente explícitos y sin muchos tapujos. Tratan temas incluso como las colegialas, un poco el sexo con apenas casi niñas, ¿no? Sí, les gusta. Sí, les gusta un poco el rollo este así que visto desde los ojos de Occidente puede ser incluso un poco pervertido y un poco hasta ilegal. Sí, pero bueno, sí. Aquí tenemos esta película de Takeshi Miike. Sí, bueno, el guión de Sakichi Sato y música de Shichi Yamamoto. Reparto, claro, aquí occidentales, ninguno. Todo. No. Vale, y alguien del que puedas decir... Acuerdo de... No, tampoco, complicado, ¿eh? Complicado, pero bueno, dicen de Tadanobu Asano, que es el Johnny Depp de japonés. ¿Ah, sí? Eso dicen. Siempre es muy mítico, ¿no? Decir eso, sí, ¿no? Hacer un poco occidentalizar, ¿no? Como decíamos, es, el Tarantino japonés, ¿no? Japonés, occidentalizar un poco la cultura nipona. Sí, sí. Esta ciudad nipona es el equivalente a 7 campos de fútbol. Sí. Es la operación que se suele hacer, ¿no? Eso es. Sí, pues bueno, la película que nos cuenta Borja. Bueno, pues un conocido los yakuza. Tenemos jefe. Tenemos por ahí a los yakuza, ¿no? Los yakuza, sí, también muy recurrente en el cine este, como Death or Alive de Takeshi Kitano. Bueno, la yakuza, que es la mafia japonesa, desaparece. Un conocido jefe desaparece junto a un botín de 100 millones de yenes. Su mano derecha es un sanguinario y masoquista Kakihara, que es, y bueno, y el resto del clan emprenden una búsqueda de este señor, de este jefazo, y ya que no cree que se haya fugado, sino que lo hayan secuestrado, y bueno, para encontrarlo utilizan todos los métodos y consiguen auténticas perrerías, torturan, matan, todo ello muy muy bien contado, con un ritmo bastante lento, pausado, pero animado, vamos. Y bueno, no se corta nada en mostrar vísceras, cortes y demás casquería. Sí, cuando decimos que cortan, matan, se ve. Es de poner encoge en la cara un poco, ¿no? Sí. En plan de... Hay que imágenes duras, ¿no, Borja? Imágenes duras, sí. Y aquí tenemos un personaje llamado Ichi, claro, que es nuestro protagonista. Lo pasas así porque, claro, tú estás acostumbrado. Sí. Pero la gente que es sensible... Ya. Puede ir pasando... ¿Eso cómo se lleva al ver la película? ¿El qué? El hecho de verle esas imágenes tan duras. Hombre, yo lo gozo. Yo lo gozo. Pero bueno, supongo que gente un poco más sensible a este tipo de cosas, que no sabe discernir un poco de la ficción de la realidad, pues sí que sienta un poco más de aprensión hacia estos temas del gore. Cuando has dicho gozo, he notado que Adri ha hecho así con la silla hacia atrás, ¿no? Un poco. Sí, nuestro compañero aquí. Eso que ya te conoce. Sí. Pero es que lo has dicho con la sinceridad. No, bueno. No, la verdad que disfruto con la violencia. Sí. O sea, mi experiencia en el cine. Bien. Después es un, no. Es un buen matiz. A nivel usuario, no. La detesto y la deploro. Poco a poco. Más cosas de. Bueno, pues tenemos. Aquí surge este personaje llamado Ichi, que es un hombre que padece de esquizofrenia. Y que cuando pierde el control, pues puede hacer picadillo literalmente a cualquiera. Uh-huh. Tiene una serie de utensilios que utiliza con gran destreza y, vamos, quiere resarcirse un poco los traumas de su infancia. Y para ello, pues lo que hace es canalizar esa ira matando a la gente. Pero bueno, Ichi no está solo en esa lucha que tiene contra la Yakuza, sino también que la acompañan unos repudiados del clan, destacando a Gigi, que es la cabeza del grupo y quien incita al caos que se organiza. O sea, él dice, por ejemplo, sí, siempre. Ichi, acuérdate de los niños de tu colegio cuando se rían de ti, pues, ¿qué harías con ellos? Y pues Ichi de Killer, pues empieza, pues de Killer, a matar. A perder. Claro, o sea, que está ese, que siempre está metiendo ahí el dedo está en la llaga, está un poco llaga, ahí, ¿no? Metiendo cizaña, sí. Cizañero. Vamos a escuchar un cacho del trailer que es bastante sonoro. Pero bueno, así nos metemos un poco en materia. Sí, podemos. Pues, creamos la atmósfera y el ritmo, sobre este todo. Ichi the Killer. Sí. Del director de Audition. Takashi Miike. De una de las películas más controvertidas de la historia. Ichi the Killer. Descubre tu miedo. Bueno, Jairo, yo estaba viendo tu cara mientras observabas el tráiler y era un poema, ¿eh? Pero un poema así me impacta. Y me trae recuerdos, no sé si malos, sino de rubor, ¿no? Por ejemplo, esa manera de cercenar una cabeza o de cortar un cacho de cara siempre me recuerda a ese arma que tenía el malo de Johnny Mnemonic, que también era oriental. Uh-huh. ¿Te das cuenta que se la sacaba de la... Está el audio un poco. Que se la sacaba de la uña. Sí. Y era un láser. Sí. Hacía ras. Y cortaba ahí ese rollo. Y luego también, por ejemplo, esa comisura de la boca. Esa sonrisa de payaso, ¿no? Esa sonrisa de payaso exagerada con los cortes también es... No es que sea tampoco dura, pero sí que eso... Da grima, ¿no? Uh-huh. Les gusta a los japoneses meterse en ese fango, ¿eh? Sí. Sobre todo en eso, películas que provienen de un cómic, ¿no? Una novela gráfica como esta, pues claro. Como son tan explícitos, pues quieren proyectar esa violencia en las pantallas. Claro, el bueno de Takeshi Miike, como decía Miike. Yo siempre dije Miike, no sé si era... Es que ahora como dijo en el trailer Miike. Sí. Esto es un día de pronunciaciones complicadas, wow, ¿eh? Estamos difícil. En japonés, vamos ahí al... Wow. Que eso, él tiene la justificación, dice, no, yo estoy adaptando el cómic... Y aquí no es que esté pirado, está pirado era el otro. Bueno, pero yo si estoy vemos, casi. Si vemos películas como la que mencionaban también en el tráiler, como es esta Audition, ¿sí? de propio Takashi Miike, uh-huh. Vemos un poco la locura de este hombre, ¿no? La locura, entre comillas, porque es el tipo de cine que hace, muy explícito. Por ejemplo, en Audition, Separa muy bien dos partes del film. Una primera parte parece una película de un ritmo lento, un poco costumbrista, en la que hacen un casting para elegir medio novia para uno de los directores, y una segunda parte en la que se desata la tragedia, y es una película también totalmente perturbadora. Claro. No tan quizás estrambótica como puede ser esta Itchy the Killer, pero sí, ese minimalismo inquietante que nos trae muchas veces el cine oriental, aquí lo refleja muy bien en esta audición de Takeshi Miike. Pues sí, como siempre, este clásico no tan popular, para redescubrírselo a la gente. Bueno, redescubrir puede ser un verbo para la gente que no la vio o que la vio. Descubrir. Que lo vean. Sí. Que la vean. Las que igual no se acordaban de ella, o las que pillaron un cacho en su día porque tenían un amigo que había ido al videoclub y se había cogido esta locura, ¿no? Del año 2001. 2001, sí. Aquí hablamos un poco de eso, del resurgir del cine oriental, ¿no? Claro, eso. Tienes, además, algunas referencias, sobre todo del actor, Borja, que nos decías que era el Johnny Depp japonés. Pues bueno, ha trabajado con los directores más representativos, ¿no? Sí, por ejemplo, trabajó desde Shunji Iwaik con la película Picnic, Nagisa Oshima con la película Gohato, y con el mismísimo Takeshi Kitano con la película Zaochi, que es una de las más conocidas de este director. Uh-huh. Y también, actualmente, aparte de trabajar en Hollywood como en la superproducción Mongol, está basada en Jóvenes Aventuras de Genghis Khan. Bueno, es bastante, bastante conocido también en el tema internacional, entonces. Pues sí, la verdad es que ahí está, para como despuntando, ¿no? La gente seguramente, pues eso, también nos gusta que le ponga cara y que vea alguno de sus trabajos. Ya han salido varias películas, como siempre, ese papel y lápiz para apuntar y verse una película de la que también hay un corto de animación, ¿eh? Sí, pues esta película se llama Itchy the Killer Episode Zero, o Zero. Uh-huh. Zero. Algo fácil de ver, ¿no? Algo fácil de ver, sí, bueno. Sí. A ver. Y luego tenemos el Itchy, que igual todo el mundo se está preguntando, ¿qué narices es Itchy? Es algo más fácil de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pues Itchy significa uno, y hace referencia de ello al uno que lleva en la espalda del traje. O sea, lleva un traje así como hecho de cuero y lleva un uno dibujado en su espalda. Claro. Entonces, por eso es Itchy, uno. Claro, pues nada, animamos a todo el mundo a ver la película. Borja, vamos a meternos ahora en faena. Todo el mundo. Avisar que es una película difícil. Sí, yo creo. Bueno, sí, con hay que ir merendado. Como no. Sí, yo creo que ya lo dejamos bastante. Sí. O sea, cuando estamos así hablando, era en plan de para eso, ¿no? Con pausa, sí. Con pausa, porque la gente no está bien que lo vuelvas a recordar. Pero bastante que, fuerte, bastante sí. Gore, que quizá no claro. Todo el mundo entienda esa violencia. Claro, es que Cinefagia no es apta para todos los públicos. Y tenemos un programa para mayores de 16, acompañados. Más 16. Acompañados. Claro, 14 no. No. 14 un poco complicado, ¿no? Ver. Sí. Sí, ¿tú crees que...? 16 acompañado. Sí. Nada, es bromas. Sí. Para quien quiera. Bueno, yo no sé, la verdad, no sé lo que haría, no sé cuándo dejaría a un hijo ver esto. Lo que sí le pondría seguramente sería muchos audios de Antonio Gasset, que es el tío que siempre, o sea, un crack. Nos vemos ahora en la cara B. Llegó la pausa, propicia siempre para urgencias del tipo que sean, como por ejemplo puede ser llamar a la mujer de un amigo íntimo aprovechando que él esté de viaje. No penséis mal, no se trata de enamorarla, puede tratarse simplemente de sexo. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Thank you. cara B. Te gusta enseñarle la gota a las visitas, ¿eh? La gota. Sí. Es la gota. La gota. Esta nueva parte importante de esta temporada de Cinefagia. Hay que innovar. Sí. Pues son las 7:30 y estamos en Cinefagia, en el episodio 95, Borja, y después de meternos con el clásico y con la actualidad y poner a la gente ya en situación sobre lo que vamos a hablar, pues entonces, claro, tenemos que darle un pequeño repaso, ¿no? A esta gente... La gente oriental. Sí, vamos pues aquí... a hacer sobre todo un resumen de lo más florido del, de los cineastas japoneses y suramericanos. Y surcoreanos, perdón. Surcoreanos. De norcoreano me traes nadie, ¿eh? No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no? No, todavía no. Pero bueno, tiempo al tiempo. Sí. Alguna comedia sí que harán. Sí, ¿qué películas verán ahí? Sí, es complicado eso. Que yo te voy a decir, después de que me hables de esto, esa referencia que hago yo a... que quiero hacer yo al pueblo nipón, que le cayó una bomba nuclear y que a partir de ahí, pues entonces seguramente cambiaría el chip para millones de familias y de tal, todo el enfoque, ¿no? En un momento en el que estaban ahí empichados, ¿no? En plan de nos vamos a comer a los mismísimos Estados Unidos. Entonces, claro, les cayó la bomba y aquello ya fue un cambio, ¿no? Yo creo que todo esto tiene un poco que ver, ¿no, Borja? Sí, todo esto influyó un poco en el día a día de los ciudadanos de a pie. El enfoque, claro, sí, el enfoque de la vida, Y esto también viene a colación de lo que me traes a un surcoreano, no me traes a nadie de Norcorea, porque, claro, están ahí en un espacio cerrado hermético, vamos a alejarnos de ideas políticas, pero sí que es verdad que hay un hermetismo en ese país, y si ese hermetismo pues pasa, o si nunca pasa, pero se traspasan fronteras, yo qué sé. Pero ¿qué podrá salir de ahí en el futuro, ¿no? De la misma manera que ahora nos encontramos con todo esto del pueblo japonés, pueblo chino también. ¿Qué contará Norcorea en el futuro, eh? Pues sería algo... Te veo con cara de que no te importa, la verdad. Pues no, o sea, sí me importa, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá. Sí, no, o sea, a mí me llama la atención. Simplemente me genera curiosidad, ¿no? Sí. Historias de drama, historias de comedia también, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo se divertirán ahí? Sí, igual se divertirán. Propias producciones. Sí. Bueno, nos metemos ya, si quieres, pues a hablar del director Takeshi Kitano, por ejemplo, ¿no? El que hablamos... No, o sea, hablamos una vez en Cinefagia, creo. Antes sí, estamos hablamos de... con Takeshi y Mike, pero bueno. Takeshi Kitano. Pues con Kitano primero, ¿no? Pues sí, Takeshi Kitano, pues bueno, es uno de los representantes del cine y la cultura japonesa más importantes del siglo XX y finales del XX y principios del XXI. Aquí lo recordaremos muchos por ese humor amarillo, que el título original era de Takeshi's Castle. Y que bueno, él estaba en el castillo de Takeshi. Sí. Y que era él el emperador, el rey del castillo, ¿no? Que sí, hacía las perrerías a los concursantes. Sí, muchos que éramos niños, pues veíamos el Takeshi's Castle, aquí se llamaba Humor Amarillo, lo teníamos un poco a cachondeo. Veíamos ahí a un tío que estaba subido en el último trono de la última prueba y que era el que mandaba, pero resulta que este tío era el mismísimo Takeshi Kitano, un director de referencia, un tío, una excelencia, guionista, un auténtico genio, pintor, la verdad. Escritor, o sea, y ahí estaba, como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí, pues como tú bien dices, es un actor, poeta, pintor, director, tanto en Japón como internacionalmente está reconocido su trabajo. De hecho, es dicta una cátedra en la Escuela de Posgrado de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Tokio. De Bellas Artes y Música. Sí, o sea, comendador de las artes y las letras, el tío. Pero eso no quita que esta gente, que es la que más talento tiene, casi siempre es la que menos inconveniente tiene, en rebajarse a pasarlo bien, ¿no? Sí, a pasarlo bien. Y hacer sufrir ahí a los japoneses. Entre sus títulos más destacados, quizás podemos destacar como cineasta Flores de Fuego, que es uno de sus trabajos más elogiados. Como actor, Zatochi, por ejemplo, que dicen que es uno de sus mejores trabajos. Y como director está la película Dolls, que dicen también que es una de las mejores, una historia de amor entre dos personas, son dos historias de amor diferentes. Uh-huh. Y que, bueno, tiene una belleza plástica excepcional. Sus películas se tratan mucho, tiene mucho amor por los personajes, por ejemplo, tiene un humor muy, muy, muy particular, muy uh-huh. nihilista, muy humor sin humor, digamos. Sí. Y bueno, un director súper, súper interesante en el que podemos... Un charante oriental, podríamos decir. Eso es, porque uh-huh. no tiene miedo de reírse de sí mismo y luego hacer claro. Películas como esta Dolls, esta Zatochi. También podemos encontrar el Battle Royale, una película totalmente de la cual bebieron muchos de las producciones norteamericanas a posteriori. Sí, te iba a comentar yo que tanto Battle Royale, que es del 2000, como por ejemplo Violent Cop, que es de 80-90, Boiling Pot también, Boiling Pot, Point, son películas que igual sí alguien les llegaron, ¿no? Son películas así un poco más cercanas. Por ejemplo, Battle Royale, que Battle se referenció Royale. Tanto Tarantino mucho, de ella y que... Mucho bombo después. Sí, que es, habla un poco del futuro distópico también, Borja. Sí. Eso es prueba de eliminación para... Está un poco en la tónica de los Juegos del Hambre. Y luego que tanto éxito está teniendo ahora entre los adolescentes con Juegos del Hambre, claro. Pero claro, la versión de Takeshi Miike es una versión totalmente gamberra y muchísimo más divertida que la de esta chica, pues Juegos del Hambre. Pues sí. Un Takeshi Kitano, que también, mira, estamos hablando antes, te lo juro que no lo preparo esto es el re error. En 1995 sale en Johnny Mnemonic. Sí, ahí sí, está. Sale. Y aparece en los créditos como Takeshi. También, por ahí Takeshi. Andaba metido, ¿eh? Y eso tampoco es re error, Jairo, pero si la semana pasada hacíamos un especial de los otakus, del cine manga, de la animación japonesa, a colación de Ghost in the Shell, pues también hace un papel bastante importante en esta película. Pues eso, pues seguramente el que sea muy fan de Takeshi Kitano y se lo haya visto todo, pues entonces le hará ilusión también saber que está ahora en el cine, ¿no? En las pantallas. Uh-huh. Está ahora y lo podéis ver en eso. Vemos esa unión entre el cine norteamericano y el cine oriental, pues aquí puede estar el vínculo, ¿no? De Takeshi Kitano. Sí, sí. ¿Y qué me dices ya para pasar a otro director? Y entrando un poco en esa persona que es Takeshi Kitano, que tiene tanto talento y que le da igual, que le gusta pasárselo bien. Se metió en la lucha libre profesional japonesa también. Sí, eso es. Parece, o sea, que el tío le daba igual. Le da todo, sí. Sí, sí, sí, le daba todo, ni más ni menos. Luego ya, pues a finales de los 90, pues tejona. Hasta aquí con la lucha libre, ¿no? Pero bueno, es un cinéfago de la vida, le da igual todo. Totalmente, exactamente. Vamos, sí, extrapolando un poco nuestra idiosincrasia, pues sí que. Este cuando muera no va a decir que perdió el tiempo. No. Dice, me cundió. Me cundió. Que tiene ahora mismo 70 años. 70 años este año, sí. Está hecho un chaval. Está para dar mucha caña, vamos. Sí. Bueno, y del que hablábamos antes en nuestro clásico, Takeshi Mike Takeshi, del que yo estoy viendo aquí una foto en internet, Borja. Uy, lo veo así un poco con... Tiene como remanguco, ¿eh? ¿Cómo? Tiene como remanguco, ¿eh? Sí, tiene un estilo, ¿eh? Sí, tiene estilín, ¿eh? Tiene estilín, sí, moderno. Sí. ¿Qué podemos ver en la filmografía de Takeshi Mike? Aparte de este Ichi the Killer, claro. Bueno, pues tiene una filmografía bastante... Bueno, pero la foto que estás viendo, Jairo, que la estoy viendo yo ahora mismo, no creo que sea así muy fehaciente a su persona. Es un tipo elegante, moderno, con esas típicas americanas que llevaría Nicolas Cage en Snake Eyes, por ejemplo. Sí. Así para hacernos una idea. Sí. Bueno, pues tiene muchas películas bastante importantes, una filmografía bastante destacada. Es prolifiquísimo. Muy prolífico, tanto en teatro como en cine, como en televisión. Mira, por ejemplo, tiene aquí esta Death or Alive 2, por ejemplo, uh-huh. Y Sola, una actuación del 2000. A ver qué tenemos más por aquí. Gozu. Gozo es una película de 2003 muy, muy surrealista, en la que vemos personajes un poco límites, un poco extremos. Esa película la vi y me costó verla, ¿eh? Sí. Hay una escena de un no alumbramiento o un realumbramiento invertido, diría yo. Lo describiría así. Ya. O sea, un hombre adulto se mete por la vagina de una mujer, como si estuvieran haciendo, pero al revés. Ya. Bueno, como antes hablábamos de Ichi the Killer, un cine... También preocupado porque este hombre tiene una creatividad pues desbordante, ¿no? Sí, es muy, muy, vamos, muy, muy imaginativo, ¿no? Sí, la televisión ya le daban esas producciones que hizo al principio en la televisión, pues eso, ya le daban esa libertad creativa, tenía baja censura. con lo cual las cintas eran arriesgadas, ¿eh? Uh-huh, eran muy arriesgadas, era... No tenía problemas. Sí, era un poco, por eso lo comparo un poco como con el Tarantino oriental, porque bueno, es un, vemos un hombre que como ya mostró en Ichi the Killer y en Audition, mostraba la violencia de una manera totalmente explícita y muy muy cruda. Y bueno, pues estas películas como también Dead or Alive fueron total referente para el cine occidental y bueno, y tuvieron mucho éxito a nivel de todo el mundo, no solo de la zona de vamos, japonesa. Sí, sí, claro. Bueno, el DVD le debe mucho Takeshi Mike después de éxitos como Audition o Dead or Alive que decías, pues entonces tuvo acceso a que mucha gente lo pudiera ver, incluso a presentarse en festivales internacionales, ¿eh? Sí, eso es. También puso la chaquetina y sí, tal, se puso más modernillo, moderno, ¿eh? Sí, sí. Hay un episodio de una serie que se llama Master of Horrors Episodes, sí. Que se llama Imprint, la huella, y es una un pasaje totalmente perturbador, ¿eh? Uh-huh. O sea, tiene una escena en la que se clavan alfileres en las, entre las uñas y los dedos, que es totalmente... Te cuesta mirar la pantalla, sí. La verdad. Una serie que quizás no tuvo el éxito que debería, porque bueno, participaron gente como Toby Hooper, el Cunningham, vamos, muchos directores clásicos del cine de terror, pero lo más destacable quizás, el episodio más destacable diría yo, es este imprint de Takeshi Miike. Sí, bueno, Takeshi Miike tiene su trilogía de la sociedad negra, que llama él, con tres películas que son Shinjuku Trade Society, Raging Dog y Ley Lines, y para pasar al siguiente director del que hablamos el otro día, que es Park Chan-wook, que también tenía su trilogía de la venganza, ¿no? Sí, sí, o sea, les gusta ahí de trilogía, sí. Les hace falta más de una película para contar su historia, ¿eh? Pues mira, retratando siempre la sociedad y lo eso más profundo, lo más ingrato. Más sucio, ¿no? Más sucio, un poco la venganza es un sentimiento muy relacionado con el ser humano. Que bueno, pues es el motor de muchas de las películas que podemos ver, sobre todo en westerns y bueno, mucho cine clásico. Vemos esta venganza como telón de fondo de una gran trama. Y aquí vemos a Park Chan-wook, que utiliza este sentimiento tan inherente al ser humano para desarrollar esta trilogía tan interesante. Exactamente. Surcoreano de nacimiento y graduado en filosofía, con lo cual ya nos hace una idea de que ya los trabajos ya cambian un poco, ¿no? Estamos hablando de dos directores japoneses con total libertad, pero bueno, este la tiene igualmente, pero ya con la filosofía de por medio... Que se pone detrás de esas imágenes impactantes y hay esa trascendentalidad. Sí, ese eso muy muy trascendencia. Aquí vemos comparándolo un poco con el cine más occidental, es así un poco como Terrence Malick. Terrence Malick también es filósofo primero que cineasta y sí que vemos un poco el doble sentido en su filmografía, en sus películas y cómo pequeños gestos como pequeñas acciones pueden repercutir en decisiones finales bastante bastante importantes, ¿no? Ese efecto mariposa de las cosas lo refleja muy bien este director surcoreano. Sí, a mí el otro día leyendo sobre cuando pusimos la película en el Bailando con Lobos, Old Boy, estuvimos repasando un poco la filmografía. Y me llamó la atención una película que tengo apuntada de 2006 que se llama Soy una cyborg. Sí, eso pero es... todo correcto. Sí, sí, así se titula la película, ¿no? Está muy bien esa película, sí. Sí, y eso, es una joven que es internada en un psiquiátrico porque piensa que es un cyborg y ni come ni bebe y se alimenta de pilas y baterías. Y pues de repente entabla amistad con un joven que se oculta detrás de una máscara. Entonces, bueno, es una película así rara, distópica también, ¿eh? Sí, una película rara, pero bueno, no podría ser dentro de la patología mental, ¿por qué no? Exactamente. Oye, un trastorno puede ser nihilista o alucinaciones de tipo, no sé. Tú la viste ya, ¿no, Borja? Sí, sí, sí, sí, sí. Película tuya de cabecera, ¿no? Bien, bien, bien, bien. No, es una buena película, es disfrutable. Disfrutable. No es tan... Disfrutona. No es tan oscura como pueden ser otras producciones de Takeshi Miike. Decir que del propio Park Chan-wook. Decir que ya dio el salto a las pantallas americanas con la película Stoker de 2012 que es una película muy preciosista desde el punto de vista estético, en la que cuenta con protagonistas como Mia Wasikowska, Matthew Good, Nicole Kidman, Dermot Mulroney y Jackie Weaver. Pues sí, bastante parchangú. Producida por Tony Scott y Ridley Scott. Sí, sí, me acuerdo que habíamos hablado de esa producción de Ridley Tony. Tony, que tristemente falleció, se suicidó, había sido Tony Scott, ¿no? Se había tirado sí, un puente. Sí, que se había suicidado, sí. Hay un poco de oscurantismo. Hay más sombras que luces en ese suicidio, sí, pero sí. Tiene una cara B. Sí. Ese suicidio de Tony Scott. Y nos vamos ya con el último del que vamos a hacer repaso, que es. Tinky Duke es. Y tiene una persona que proviene de una clase obrera, sin formación técnica, que comenzó a los 33 años su carrera. Sí, empezó como guionista, sí. Y bueno, una obra así como más experimental, un poco diferente a los anteriores. Este surcoreano, que ahora mismo tiene 56 años ya. Sí, este autor se caracteriza mucho por ese ritmo pausado de su cine, también muy, muy relacionado con eso, con el tipo de vida un poco oriental, ¿no? Quizás. Uh-huh. No tan vertiginoso como sus compañeros, ¿no? De los que hablamos antes. Uh-huh. Tiene un fuerte contenido visual, a veces cruento, y bueno, se utilizan unos diálogos muy parsimoniosos, haciendo énfasis en elementos criminales o inadaptados a la sociedad. Uh-huh. Pues bueno. Y bastante galardonado además, ¿eh? Sí, muy galardonado. Hay una película que se llama La Isla que yo vi que sí que se refleja mucho este ritmo pausado. No es para todos, ¿eh? Es, uh-huh. Pasa un poco como con el anime, que yo decía el otro día que si era un ritmo muy pausado, que te costaba entrar, pues con esta isla pasa un poco eso, que te cuesta un poco entrar, seguir ese ritmo un poco tedioso, pero sí que visualmente las películas son apabullantes y con una belleza y un preciosismo como le pasaba también a Park Chan-wook. Sí, sí. Bueno, Kinky Duke, que decíamos provenía de lo rural, ¿no? Había pasado por la agricultura como obrero fabril, incluso se alistó en el ejército de la marina, pero él tenía ahí esa vena artística que primero pues desvió hacia la pintura para luego más tarde pues dedicarlo al cine, ¿no? Sí, eso es. Y de hecho fue en París donde por primera vez acudió al cine y entre sus primeras películas, las que vio, se encontraban El silencio de los corderos de Jonathan Demme y Los Apantes de Pont-de-Neuf de Léos Carax. Sí. Yo no sé, Borja, de estos cuatro directores de los que hemos hecho así un pequeño repaso y sobre todo lo que decimos siempre en Cinefagia, animar a la gente que busque y vea títulos, otros títulos, ¿no? Que se alejen de lo que se les suele mostrar. Son todas películas que hay que plantearse, hay que pararse y decir, bueno, voy a ver esta película. No es en plan me la encuentro y la veo, no es fácil. Uh-huh. No es un cine de consumo fácil, ¿no? No, muchas veces no. Muchas veces hay que tener una mente un poco abierta, ¿no? Para ver este tipo de películas, sobre todo en relación con el sexo y la violencia. Claro, pues sí. Yo te decía antes, al margen de estos directores, bastante. Bueno, ya tienen su edad, ¿eh? Pero sí, los podemos llamar contemporáneos, modernos. Le gustan a la gente joven, ¿no? Uh-huh. Gente que generación del DVD que los descubrió y disfruta con sus pelis que como decimos no tienen nada de no había allí nadie que cortara, o sea no había censura, la gente no. Directamente tal, sí que es verdad que hablábamos de otros ya más antiguos y yo te voy a traer aquí un par de nombres. Claro, lo que decía, ¿no? Después de la guerra pues aquello fue un revés, ¿no? O sea, la bomba de Hiroshima tuvo que dejar a la gente, pues bueno, bastante marcada, ¿no? Y entonces, ese cine japonés, pues siempre se caracterizó por eso, ¿no? Por esa estética propia, se adapta tras la guerra, ¿no? Una orientación ahí humanista y con un relato así. Los japoneses son como siempre muy minuciosos, ¿eh, Borja? Sí, eso es. A la hora de las redes de las películas. Y se ponen, yo creo que aquello pues hizo que luego se separaran. Son muy amantes de la vida y de disfrutar y de llevarlo todo al límite también. Uh-huh. Y bueno, en aquella época, pues bueno, directores que son igual menos conocidos, pero en este periodo posguerra, pues tenemos a Kenji Mizoguchi, Yasuhiro Ozu. Kenji Mizoguchi, sí. Mizoguchi, sí. Tiene mucha repercusión, eso. Sí. Akira Kurosawa, que todo el mundo conoce y todo el mundo venera sus películas, y Miko Naruse, que eso, son estos cuatro directores como exponentes que queremos traer aquí a Cinefagia, de cómo esa transformación de la sociedad japonesa y ese vivir que tienen ellos, Borja. Sí, por ejemplo, de Mizoguchi, yo creo que recuerdo, no sé si es de Mizoguchi, corrígeme si me equivoco, pero la película Deseando Amar, ¿puede ser de Mizoguchi? Pues te lo tendría que mirar, pero... O lo miramos y luego lo comentamos en la despedida del programa. Mira, es una película del 2000. No, es de Kar Wai-Wong. Ajá. Pues nada, otro más. Otro más. Para la lista. Perdón, sí. Me colé. Nada, como tenemos poco ya metido en el disco duro, Borja, entonces encima, como para meter aquí a estos clásicos del cine japonés, una sociedad que decimos, yo voy a decir a gente que conozco por temas. Wong Kar-wai. Es que aquí pone Kar-wai Wong, pero es Wong Kar-wai. Sí. Es como se dice normalmente. Sí. Creo que te decía, hablabas antes de esos delirios, de esos gustos extraños, ¿no? Esos gustos llevados al límite a veces. Y yo, por motivos de trabajo familiar, pues he tenido la suerte, yo diría, de tratar con japoneses. Y sí que es verdad que cuando se desfasan, ¿eh? Hombre, y claro, beben ahí sus cosas, sus karaoke, sus movidas. Sí, es muy mítico la gente que va allí, que dice que ve a los hombres de negocios, ¿no? Después del karaoke, tirados por las calles con una borrachera y en traje de la leche. Sí que es verdad. Sí, además me dicen que es una cosa bastante habitual después del trabajo. Sí. Van y todos saludan al jefe como haciendo una pequeña reverencia. Uh-huh. Y le tienen como, hacen con mucho la pelota al jefe. Exacto. Mucho la pelota. Sí, ¿no? Claro. Pero luego se van por ahí a comer y disfrutan. Y disfrutan. Sorben la sopa muy fuertemente. Pues es un símbolo de que está rica. Los buen fideos, eructo, ¿no? También te plantan ahí. Ese buen eructo y dices, eso es que todo bien. Todo bien, ¿eh? Y luego ya su buen ciego y su buen tal. Sí, sí, es una. Y su karaoke y sus cosas. Es muy peculiar. Bien, bien, bien. A mí me gustan. ¿A quién no le gusta un japonés? Por favor. El japonés es mejor. Pues sí, esto fue la cara B, este era el cine japonés. Nos quedan 3 minutos para las 8 y nos vamos a despedir a tiempo, Borja. Sí, nos vamos a despedir. Vamos a hacer tiempo, un par de apuntes sobre actualidad, sobre cosas de aquí. Uh-huh. Decimos que estaba sonando de fondo durante la primera parte del programa y nada, y nos despedimos, porque son las 8 ya. Se pasa el tiempo volando, hablando de las islas. ¿Cómo son afortunadas las islas japonesas? Habrá que preguntarse ahí. Sí, esas igual un poco desafortunadas, yo creo. Sí, sí. Las islas desafortunadas. Vamos a hacer la despedida formal, la despedida, ya sabes que es la despedida para el FM, ¿no? Es para FM, para sí. La gente que nos oye por FM y que no se corte, llegamos a la hora de programa. Pues gracias, bueno, a todo el mundo por escuchar, por escucharnos, FM, por la paciencia, que sigan sintonizados. Sí, si nos queréis en la emisora, en el 105. Si nos queréis criticar, alabar, regalar un Ferrari, lo que queráis, pues escribirnos a facebook.com/cinefagefm, o también tenemos Twitter, que se llama @cinefagefm. También tenemos nuestra página web, que es www.cinefagefm.wordpress.com. Uh-huh. Y si no, aquí en Puerto de Tarna, pues nos puedes encontrar y lo que queráis. Exactamente. En la calle Puerto de Tarna se cumple ahora la hora de programa. Nos despedimos de toda esa gente que nos escucha por FM. Hasta la semana que viene aquí en Radio Crash. Y tenemos nosotros todo el tiempo del mundo ahora, ¿no? Bueno, es un cachín para despedirnos en condiciones y yo qué sé, contar algo. Yo no sé si estabas ahí mirando, no sé si querías contar algo, alguna despedida, algún dato. Pues no, así a priori no. Hoy para ver, por ejemplo. Hay alguien que está escuchando la FM y que igual se le corta. Sí. Y que dice, ¡ay! ¿Y qué diría? Bueno, pues se van a las redes sociales que seguro que nos lo encuentran. Sí. O que igual dice, ¡jo, menos mal que se cortó ya una vez! Sí, a ver, que vaya tortura. Pues nada, decir que hoy para ver tengo La Doncella, que la alquilé. Ah. La alquilé La Doncella, la voy a ver en Blu-ray, ahí, uh-huh, en Telegrande y todo. Ese es la película de Park Chan-wook, que estuvo aquí en el festival, eso es. Y que no pudimos entrar por eso, quedamos sin... Tú no pudiste entrar, yo sí. Sí. Ah, pero tú ya la viste. Yo la vi, la doncella. Ah, la vas a volver a ver otra claro, vez. Claro. Ah, amigo. Claro. Sí, sí. Doblada. La vi en versión original, ahora la voy a ver doblada. Ahora vas a ver doblada. Sí. A ver qué tal, ¿no? Para fijarme en el preciosismo de Park Chan-wook, eso que comparan tanto con el cine de Stanley Kubrick, voy a ver si es verdad o no. Claro. Bueno, anda, o sea, vas a hacer. Claro, tienes razón, porque tú la viste ahí en versión original subtitulada. Claro, tengo que estar leyendo. No podías mirar, que eso a mí me gusta también mucho mirar para las esquinas y mirar quién entra por un lado del plano. Sí, quién entra, claro, sí. Aquí no, aquí estás un poco más centrado. Y además en esta película, con estas imágenes tan evocadoras y tan, tan fascinantes, pues oye. Sí. Antes, hablando de imágenes evocadoras y tal, nos saltamos a hablar del Imperio de los Sentidos, ¿eh? También, es que hay mucho cine oriental. Sí, que bueno. Yo quiero recomendar. Si buscáis nuestro programa de referencia, que sucedió una noche, Borja. Esto no sé si era sucedió una noche, notas de cine. Pero yo creo que sucedió una noche. Pero hay un especial sobre el Imperio de los Sentidos, sí, que es buenísimo. Sí, sí, sí. Habla un poco de esto real, de la una historia de amor real, de la chica de. Sí. De hecho, fue como una especie de mártir para la sociedad japonesa. Exactamente. Esta pareja que se mete en una habitación. Y se pasan allí a experimentar, ¿no? Sí, a hacer, bueno, de todo. Sus cosas. Y llegan al punto de que... Al último punto. Le corta el miembro, ¿no? Exactamente, sí, sí. Miril. Sí, que el título japonés... Para tenerlo para siempre. Es Ai no Corrida. Que no es una canción. Me suena Ai no Corrida. Me suena que es tal. No sé si ahí tendrá el... Tal. No sé. Sí, es que me lo acabo de ver ahora y me acabo de sonar. Puede ser. Pues puede ser, ¿no? ¿No? Se mezclan ahí las influencias. Pues también recomendarlo, Borja. Recomendarlo en peores sentidos. Y esta película de Deseando Amar, si os gustan las películas de amor un poco costumbristas, un poco melancólicas, de este Work and White, pues una filmografía también bastante, bastante interesante, Work and White. Pues sí. Pues nada, Borja. Se hace corto, porque en una hora pues hablar de todo el cine japonés es imposible, pero bueno, un poco apretujado, pero bueno, sí, metemos ahí datos, sobre todo para que la gente se anime luego a buscar, sí, ¿no? A buscar, y un poco que sirva como un poco de compendio para que luego cada uno vaya sacando sus propias conclusiones y haga sus propios descubrimientos. Nosotros trajimos aquí lo que nos gusta a nosotros, sí. Evidentemente. Nos gusta un poco el empuje, ¿no? El empuje, sí, sí, sí. Sí, la celestina de, bueno. Sí, que... de la cinefagia, ¿no? Sí, que creemos... Sí, los mamporreros del cine también, puede ser. Los cupidos, un poco cupido. Para que te enamores del cine oriental. Sí, sí. Sí, es una buena definición también. O sea, cupido, mamporrero... Sí. Lo traemos gordo, lo traemos fino, eso es lo que nos gusta. Sí. Sal gorda, sal fina. Exactamente. Pues nada, hasta aquí el Cinefagia de hoy, el episodio 95 del 17 de abril de 2017, ya, Borja. Enseguida, tres añinos. La distopia está ahí, está cerca. Y hoy sonaba Battle Royale. Battle Royale, sí, una película, una canción, una banda sonora sinfónica, como podemos escuchar. Sí, la banda sonora la interpretó la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia. Ah, mira. Ahí está. Y bueno, temas míticos, por ejemplo, escuchamos el Requiem de Verdi y luego ya, bueno, pues, composiciones propias para la película. Solemos escuchar temas, pero hoy para dar un poco el contrapunto, canalla, que metimos con el cine oriental, pues está muy bien esta música clásica tan relajante y tan... Sí. Tranquila. Sí, sobre todo esas nuevas generaciones que les gusta tanto, pues eso, los Juegos del Hambre, que no dejan de ser películas un poco edulcoradas, ¿no? Sí, edulcoradas, quizás. Sí, pues ir ahí a lo bestia. Sí, un poco... Yo, por ejemplo, tenía ganas que mi prima cumpliera 18 años ya para decirle, márcate ahí un Battle Royale, hombre. Sí, un poco de sangre ahí para el cuerpo. Y también, bueno, todas estas películas de Battle Royale, todo estas, como los Juegos del Hambre, todas estas películas se basan... bebe mucho de un libro de Stephen King que se llama La larga marcha, exactamente, del cual ya hablamos aquí varias veces, en la que en un futuro distópico, pues 100 niños tienen que caminar, se ponen a caminar, simplemente caminan, y si bajan de 6 kilómetros por hora, pues se los cargan a tercer aviso. Me doy cuenta. Pues ese libro es del año, si no me equivoco, 77-78, y el cual se basó mucho en la literatura y mucho de las películas de las que vemos hoy en día, este tipo Battle Royale, Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, sí. Incluso The Running Man, El Perseguido. También, exactamente. Pues sí, la verdad es que sí, Borja. Hasta aquí el Cinefagia de hoy, nosotros nos despedimos y tenemos una cosa muy clara. Si hubiera que procesionar a alguien, nosotros procesionábamos a Stephen King. Efectivamente. A Stanley Kubrick. Quentin Tarantino. En una furgoneta. A Francis Ford Coppola. A gente rara. A José Fernández Ribeiro. También. Es poco miedo, tiene que envejecer un poco. Pues sí, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos, mucho cine. Hasta luego.